Yo hubiera metido las manos al fuego por él y su amor. Nada ha sido en serio, todo fue una broma. ¿Qué clase de persona él se cree que soy? Cuando vio que hablaban de mi amor en serio, en ese momento me miró y se rió y me dijo: es broma. En serio, como crees, paloma, que te quiero, Dios. Así son los hombres, todos son iguales. Pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo y, como una guitarra, poquito a poco te coge y te toca y te hace una canción. Así son los hombres, todos son iguales. Pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito, te dice te quiero y poco a poquito se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Puro merecido de mi tierra! ¡Seguro que sí, casado! ¡Viva México, señores! ¡Viva México, Rocío! Nada ha sido en serio, todo fue una broma. ¿Qué clase de persona él se cree que soy? Cuando vio que hablaban de mi amor en serio, en ese momento me miró y se rió y me dijo: es broma, nada ha sido en serio. Como crees, paloma, que te quiero, Dios. Así son los hombres, todos son iguales. Pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo y, como una guitarra, poquito a poco te coge y te toca y te hace una canción. Así son los hombres, todos son iguales. Pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito, te dice te quiero, poco a poquito te mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón. Así son los hombres, todos son iguales. Pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo y, como una guitarra, poquito a poco te coge y te toca y te hace una canción. Así son los hombres, todos son iguales. Pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito, te dice te quiero y poco a poquito se mete adentro.